Hablar un poco acerca de cine con conciencia ecológica. Más adelante les hablaremos de otras cuestiones, un comercial de PETA, por ejemplo, o tal vez dos. Y concretamente, bueno, estamos con Román de Estación Geek y de Documento y de varios lugares más. Lo encuentran como Marcador 00 en Twitter. Y vamos a hablarles de un documental bastante interesante y bastante corto, La Tía Rica. Y se enfoca en algo muy interesante, que es la producción de coca en un poblado de Colombia, donde usualmente nosotros sabemos lo que es la guerra contra el crimen, pero sin embargo no vemos los efectos que tienen con las personas, por ejemplo, con las que las cultivan. ¿Qué te pareció este documental? Me pareció bueno, a secas. Creo que la idea es muy buena. Me gusta esta quizás exploración de vista desde la gente del campo. Uh-huh. y el tema del narcotráfico, pues que todo el mundo pues tiene la idea de que pues obviamente los plantíos ilegales pues deben de dejar de existir para evitar el narcotráfico, más en Colombia, que es un verdadero tema, un tema muy fuerte. Sin embargo, me parece que la película hace un buen trabajo mostrándonos quizás el otro lado, estas comunidades que son directamente afectadas por el cultivo, y además de que ellos no utilizan la hoja de la coca, pues obviamente para crear la cocaína, sino más bien lo utilizan como un producto y hasta como un tipo remedio casero, multiusos, galletas. De hecho, exactamente ahí es donde aprendimos varias cuestiones. A mí hasta se me antojaron algunas de las galletas que veíamos que estaban. Bueno, hace una exploración muy interesante. Vemos ahora sí que los distintos usos. Recordamos que los remedios de la abuela, las friegas con alcohol y marihuana son clásicas. Sin embargo, acá, curiosamente, el documental dura menos de una hora, lo cual fue interesante. Hay momentos en los cuales siento un poco más largo de lo que debería de ser. Sin embargo, y bueno, tiene algunos detalles que parecen ser de más, pero te ayudan a humanizar la gente del pueblo. Como referencias con una película que habían hecho previamente, un videojuego más bien, donde se veían los efectos de la violencia cuando tienes cuestiones de drogadicción, pero una onda como western mexicano, como películas de cholo de las que se grabarían aquí precisamente en el norte o en Tijuana. No estamos dando una referencia, o tal vez sí, a una cápsula que grabamos previamente, pero bueno, esto fue sobre La Tía Rica, y ahorita les estaremos hablando más detalles de otras películas que creo que es lo mejor que hemos visto en el festival, pero será en otra de las secciones de Churros y Preguntas para Llevar. Román, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani.